quererte más no pude. No pude conseguir, y así mi corazón se vuelve contra mí y me traiciona, no queriendo ya latir. Ahora que no estás, nada es igual. No puedo más en soledad. Acércate y mira mis lágrimas cayendo, rodando van llegando hasta el suelo, donde acabó mi corazón sin ti. Y es que no puedo, y pierdo la razón sin tu mirada. Estando tú ausente no hay nada que pueda dar sentido a mi vivir. Sentido a mi vivir.